casa la abandonada y está subiendo el volumen. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Aquí estamos un lunes más en directo desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Esto es Radio Rosco, el programa que hacemos los trabajadores y las trabajadoras de transportes de Barcelona para los usuarios y las usuarias del transporte público. Hoy es el programa número 14 del año 2017 y, bueno, tenemos un programa cargadito de cosas que nos afectan no solo a los trabajadores de TV, sino también por las consecuencias que podía haber tenido a todos los usuarios y a todas las usuarias de los transportes públicos de Barcelona, en concreto de los autobuses, de gran parte de los autobuses que salen de las cocheras de Horta y de Zona Franca. Bueno, vamos a dar el teléfono de intervenciones en directo, que es el 93013-9533, 93013-9533, y el teléfono de mi WhatsApp para que si me queréis enviar un mensajito o lo que sea, pues me lo decís. Es el 644-258235. Repito, 644-258235. Bueno, sin más, pasamos a presentar a las dos personas que nos acompañan hoy para intentar acercaros una información veraz de lo que sucede en nuestra empresa, en Transportes Metropolitanos de Barcelona, o lo que en otro tiempo se llamaba Tots Mobilitzem Barcelona. Pues este fin de semana se ha dado este tema otra vez. Buena tarde, Mercader. Buena tarde, Godoy. ¿Qué tal, Mercader? Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Estás bien? Estoy fantástico. Te veo fenómeno. Bueno, casi acaban conmigo haciéndome levantar tan pronto, pero ahí estamos todavía. Para tener 57 años te veo muy bien. Bien, gracias. Godoy, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vale, pues estupendo. Ya iréis viendo que vamos a tener aunque otro problema técnico. No es hoy en base a mi incapacidad habitual, sino que la mesa esta que tenemos así tan nueva, no para de darnos problemas. Pero bueno, vamos a ir intentando solventar todas estas situaciones y vamos a hacer como siempre, de una manera científica, científica y lo máximo acercado a la realidad, un programa como el de hoy. Bueno, pues parece ser que este fin de semana, bueno, este jueves, la empresa Transportes de Barcelona lanzó un órdago, por decirlo de alguna manera, sobre lo que para nosotros representa una herramienta básica, y para nosotras, perdón, representa una herramienta básica de conciliación laboral y familiar. Para los que no trabajáis con nosotros, cada dos años, por orden de antigüedad, se escoge cada uno y cada una a qué servicio o a qué turno o a qué franja horaria quiere ir, ¿no? Pues la empresa decide de un día para otro y saltándose la normativa que tenemos y que está recogida dentro de nuestras normativas y convenios de rigor, pues saltárselo a la torera y modificar los horarios ante la falta de personal, ante la falta de conductores y conductoras. Nosotros y nosotras lo que decimos es que no es un problema ni que la hayamos provocado nosotros, sino que ya la empresa desde febrero sabía que esta situación se iba a dar y que ella es la encargada de resolver estas situaciones. Y la manera de resolver que tenía era, como siempre, seguir dando todo el servicio al bus turístico y intentar recortar servicios en las líneas que salían de la cochera de Horta, en las líneas, por ejemplo, que son muy usadas, la H4, la V15, la 32 y 45, y luego los viernes la 19 y la V21. Y luego, para no hacerme pesado enumerando líneas, pues de la cochera de Zona Franca, la H8, la 63, la 59, la H12, bueno, en total unas 15 líneas entre las dos cocheras más o menos. Quería reducir, pues, 16 servicios, casi dos coches por línea más o menos, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en Horta de lunes a jueves 16 servicios y el viernes 20. Uh-huh. O sea, más o menos dos servicios por línea y el viernes pues sería algún turno más. Con lo que eso representa de tiempo de espera en las paradas y sobre todo que no habían avisado los usuarios y usuarias. O sea, todos los horarios que hay en teoría de paso no estaban ahí en las marquesinas puesto. Claro, eso es, si modifican horarios también tienen que tienen que comunicárselo también al pasaje, de que los autobuses en vez de pasar a tal hora van a pasar antes o después. Bueno, pues nada, desde nuestra organización sindical, CGT, decidimos que esto no se podía dejar pasar y que era el momento de coger y decir que ya estaba bien y que la empresa no se podría saltar una normativa interna que nos afecta a todos y todas dentro de nuestro entorno familiar y sobre todo también a la gente que utilizáis el transporte público, porque os iba a dar menos frecuencia de paso. Y más por un problema que tiene fácil solución, que es el tema de la contratación. Si en vez de dedicarse a contratar en precario, como llevan tiempo haciendo últimamente, y como nos demuestra que van a hacer con la última oferta que han abierto para el verano, de contratar solo los meses de agosto y septiembre, pues si lo hubieran hecho de una manera como, por ejemplo, cuando nosotros entramos, que a partir de los dos meses de prueba luego ya tienes un contrato de un año y luego indefinido, pues seguramente esta situación no se hubiera dado. El caso es que desde CGT decidimos utilizar nuestra herramienta, que es la información y la acción directa, y le dijimos a la empresa que si la hacía eso, nosotros le íbamos a boicotear todo este tema de implantar unos nuevos horarios. Pues sí, claro, que es lo que hay que hacer. La empresa ya cuenta que si no hacemos eso, nos iríamos por la vía judicial. Diría, bueno, estos se van por inspección de trabajo y mientras que te cita el inspector o no te cita el inspector, pues los servicios están corriendo como ella había decidido. Ha tenido efecto, la gente está animada, los que estáis metidos en grupos de WhatsApp lo habréis podido ver, especialmente en la cochera de Horta la gente estaba sensibilizada, tanto que la empresa se ha percatado y ha tenido que recular. Esta mañana en la cochera de Horta está toda la jefatura y bueno, también están los dos, ¿cómo los ha llamado Mellado? Que no tienen gracia. Los que no tienen gracia, ya sabéis los que son, ¿no? Que tienen desgracia. Están allí, la verdad es que patética su actuación, entre otros. ¿Cómo se llama el Barbas? El Puch. El Puch. En uno de sus alegatos ha dicho, contestando, creo que era Nico, que ya hemos cobrado los atrasos del 06. A lo que Nico ha dicho, anda, no sabes ni de lo que hablas. Bueno, al tema. Gracias pues a que la gente está dispuesta por una vez y yo creo que marcan el camino a recuperar pues las formas que teníamos no hace mucho tiempo. La gente está decidida a, si no se le daba el servicio que tenía que ser, pues a no sacar el coche. Nosotros estábamos dispuestos, si hacía falta, a ponernos delante de los coches para que no salieran, y el caso es que se ha arreglado el tema. Decir que eso me ha extrañado muchísimo, pues que allí solo estábamos, pues aparte de los compañeros de Bescambi, que estaba el compañero Mellado y otro compañero que no me acuerdo el nombre, pues estábamos los de CGT, absolutamente nadie más, sin contar a estos no graciosos. Pero bueno, tampoco nos han hecho falta. El ambiente ha sido bonito, vosotros habéis estado más rato porque yo me he tenido que ir a currar, pero yo el rato que he estado me ha recordado un poco cuando empezaba a gestarse aquello de los dos días, aquello de que había un ánimo porque se sabía que se iba a conseguir gracias a la unidad de la plantilla. Y bueno, yo un aplauso a la gente que se ha levantado hoy a las 4 de la mañana para ir allí sin tener que trabajar, entre ellos Nico Godoy en su día de fiesta, al compañero Ramiro, que sé que le cuesta mucho madrugar, también ha llegado ahí a las 5:30, y bueno, a Carlos, y a el compañero el Heavy, que nos ha venido desde la cochera al Triangla, y muchos compañeros de Horta que han llegado, incluso algunos con hasta 2 horas antes de la hora que tenían que sacar su servicio, o sea, para estar por allí y estar apoyando y... Bueno, pues esto marca el camino, que es cómo tenemos que actuar. Habréis visto también, los que estéis en grupos de WhatsApp, que rápidamente los medallistas han empezado a ponerse medallas. Creo que ha sido UGT que ha dicho que, gracias a que estuvieron hablando en las cocheras el viernes, lo habían arreglado todo. Bueno, eso, y UGT fue el domingo a la noche, y hoy quien se ha puesto la última medalla ha sido Comisiones Obreras. Así que amenazaron a la empresa con llevar el tema a la inspección. A la inspección. Yo creo que gracias a eso la empresa se acojonó, ¿no? Y por eso estamos donde estamos. La verdad es que son bastante ridículos. Sería la palabra. Bueno, y no hay nadie que se los crea. Pero bueno, ahí están. Sí, pero al final las consecuencias, sino la lectura positiva de lo que hemos sacado, es toda la gente que ha llegado más pronto de lo normal, y sobre todo también quien, por ejemplo, en la cochera de Zona Franca, nuestro compañero Joan Aranda, estaba allí solo como la una, porque no teníamos opción de cubrir las dos cocheras de una forma efectiva, sino que priorizábamos una de las cocheras, que era la cochera de Horta, pues toda la gente, no solo los que en teoría son delegados sindicales o, como yo, afiliados, sino gente que también se preocupa de lo que es su día a día, se preocupa de lo que supone el tener un horario, en teoría, para 2 años, que te lo da la empresa en un papelito con tu horario, y que luego la empresa, cuando la antoja o al cabo de 3 meses en esta situación, te lo cambia. Es que ha habido gente que se ha cambiado hasta de cochera para tener determinado horario para conciliar su vida laboral y familiar. Pues bueno, todo eso gratifica porque la gente entendía muy bien qué era lo que estábamos haciendo, y sobre todo a mí me ha dado la impresión de que si realmente hubiera sido necesario más se hubiera hecho, ¿no? Entonces, ese mensaje también es importante, porque hay gente que te dice, hostia, ¿y de qué sirve todo eso si dentro de un tiempo tal? Bueno, pues sirve para que la dirección de la empresa, para que ese señor que se paseaba esta mañana, que es un fuera de convenio, no lo olvidemos, que es el director del CON de Horta, que no se cansa de repetir que trabajamos en una empresa con las mejores condiciones laborales del mundo mundial. Yo cuando me lo miro y sé que él es un fuera de convenio, él sí que puede decir que trabaja en una gran empresa, porque además... Y este convenio es magnífico, porque este convenio se ha encargado de que no salga a la luz su sueldo y sus ventajas a nivel de mutuas y todo el rollo. Pues cuando vemos a la gente, que no solo los que estamos normalmente en la actividad, sino los que cuando se les necesita están ahí, han estado, pues es de agradecer. Yo por lo menos me siento contento. Y sobre todo le demostramos a la dirección de TMB, no solo a la dirección técnica, sino también a la dirección política, de que hay determinadas cosas con las que no puede jugar, y más con un tema tan básico como es el de la conciliación laboral y familiar. Evidentemente, a lo largo del fin de semana hemos empezado una campaña vía Twitter, Facebook, para denunciar esta situación, una campaña que ha tenido un eco muy importante dentro de las redes sociales, en la que decíamos que, bueno, que TMB lo que estaba haciendo era recortar servicios por una mala gestión, mientras justo este fin de semana en el periódico salía una noticia más sobre el tema de los sueldos de los fuera de convenio y de la alta dirección. Salía la noticia de que la empresa, esta empresa que entre todas y todas pagamos con nuestro dinero, se había gastado 9.000 euros en diferentes despachos de abogados para intentar ocultar una información que hace tiempo se le tenía que haber dado a la ciudadanía, y es la información sobre los ingresos o los dineros que ganan los 600 y pico fuera de convenio. Pues bueno, esta mañana hemos estado ahí, mañana habrá comisión de explotación, y lo que sí que está claro es que en esta comisión de explotación, como CGT, vamos a intentar que no haya una nueva escogida, sino que sigamos con los horarios que ya hemos escogido. Y lo que sí que está claro es que nosotros somos una parte de todos los sindicatos que van a ir allí. Sí, mañana la comisión esa, bueno, ahí está comisión de UGT, el SIT, ACTUP y nosotros. Claro, nosotros allí somos un voto entre todos, y los demás, sobre todo el tridente, que por lo que van comunicando parece que ya mañana van a ir aceptando que la empresa haga esa escogida en línea, en las diferentes líneas, sin más, sin que la empresa acabe dando explicaciones del por qué quiere hacer esa escogida, porque claro, lo del asentismo, pues entre comillas, no nos vale. Las escogidas en las líneas se tienen que hacer por reducción de la demanda o por aumento de la demanda, y este no es el caso, porque no hace mucho se estaban colgando las medallas de que estaba subiendo el pasaje en todas estas líneas, y ahora parece que entonces que la solución es reducir el servicio. Sí, y reducimos el servicio en las líneas que atienden las necesidades diarias de un montón de gente que tiene que ir a la escuela, de un montón de gente que tiene que ir a trabajar, de un montón de gente que tiene que ir a los ambulatorios o a comprar, o simplemente a pasearse, y priorizamos, porque es así la historia, las líneas que le dan servicio a todos los turistas que vienen a la ciudad de Barcelona. Sí, sí, está claro, el bus turístico no han suprimido ni un servicio, lo están aumentando de cara ya a la Semana Santa. Porque es dinerito contante y sonante. Es así de sencillo. Bueno, pues vamos a poner así, para interrumpir ya tanta charlita que tenemos hoy, una canción de que nos trajo aquí nuestro amigo de cuando se fue al Cono Sur, el amigo Mercader, de Llamarada Mou, por si todavía nos escuchan desde Neuquén. Pues vamos a poner la segunda canción de este grupo, que se llama No Somos Nada. Pues allá va. Somos los nietos de los obreros, con una pública estatal. Por eso nunca votamos al partido popular. Ni al PSOE, ni sus colores, el color de los demás. Somos los nietos de los que perdieron la guerra civil. No somos nada. No somos nada. Somos los nietos de los obreros, con una pública estatal. Eso es el mal, palabras mientras se burla de ti la alma. No aparece la tele con una sonrisa y promesa falsa. Estabas equivocado, dice el voz y solo está buscando. Hoy terminó la lección, el de la ficha estaba colocado. Sus promesas son pensar, te mira como un animal. Un futuro incierto a desatar. No puedo ir saludando. No puedes ver tu sofrejo. Saludándote, sonriéndote. Abandonándote, mirándote. Estaban tan entusiasmados los guitarristas de llamar a Mou que nos han puesto dos canciones seguidas. No somos nada de la Polla Record y esta última que estábamos escuchando que se llama Democracia. Mientras estábamos escuchando estas cancioncitas, es que son así, son un arrebato. El arrebato es lo que tiene. Se han metido y no había manera de sacarlos. Pues hemos recibido un WhatsApp que más o menos es el pensamiento de un compañero y también el pensamiento de mucha gente cuando los ve, ¿no? Cuando los ve ahí metidos. Dice lo siguiente: ¿cómo puede ser que los sindicalistas liberados se presenten al cursillo del CAP? La mayoría llevan tantos años sin tocar un bus que preferirían coger la baja antes de volver al rosco. Llevan 15, 20 y 25 años sin conducir el bus. ¿Se puede saber qué semana de las 52 semanas de descanso que tienen al año han sacrificado para hacer el curso y cobrar 500 euros por el morro? ¿Para qué quieren el carnet de bus y el carnet del CAP? ¿No hacen falta conductores? Pues que en vez de suprimir servicios, manden a estos vagos a currar, que son un cáncer en TMB. Ahí tenemos, por ejemplo, al amigo Jiménez, haciendo el CAP esta semana en Horta. Jiménez, el vendehumo del SIT. Bueno, pues... Claro, por eso esta mañana alguien preguntaba que a las 15 horas lo han visto salir de allí, de la cochera de Horta, y preguntaban que si había habido algún tipo de reunión. Pues mira, Morondo, ya sabemos que está haciendo el CAP, pero no se ha pasado por la... que los del CAP a las 7 y media entran a hacer el cursillo. Pasarse no se ha pasado antes por allí para ver si había, entre comillas, algún problema, porque afiliados suyos que estén en estas líneas, se supone que también habrá. Sí, sí, sí. Bueno, está claro. Esta mañana, como decía Mercade antes, no hemos visto a muchos de los que seguramente estarán este miércoles y este jueves por ahí como un pavo real, abriendo todas sus plumas para intentar captar socios y socias. Entonces, yo lo que... No sé si hay manera de enterarse, pero estaría bien saber si va a hacer el CAP cobrando o sin cobrar. Bueno, hace dos semanas estuvo también otro elemento... ¿Quién? ...pernicioso. Otro. Oye, sin gracia. Otro sin gracia. El Barrios de Comisión... Voy, ese ya te digo que los ha cobrado. No hace falta que lo investigues. Es una opción que existe, pero claro, para eso tienes que quitarte 5 descansos tuyos. Pues si estos están liberados el resto del año, no sé qué 5 descansos, como dice el Nico, se habrán quitado, que diga, como dice Ramiro. Bueno, pues eso, para que veáis que gracias a que, bueno, tenemos un montón de contactos, muchas cosas que también nos enteramos sin confirmar, no las podemos decir aquí en la radio. No, esto es una radio serie. Muy seria, evidentemente. Y lo que sí que es cierto es que mucha gente, sea o no sea afiliada a CGT, nos envía información que es de agradecer para poner a cada uno y cada una en su sitio. Y esto que comentaba Godoy, pues no hemos visto a nadie, al Jiménez que hubiera venido a las 7 de la mañana, ni a las 6 y media, ni a las 7 y media a la sala de conductores a ver cómo estaban sus afiliados y sus afiliadas con el tema este de los cambios horarios. Ya sabéis que cuando hay follones no aparecen, igual como tampoco están apareciendo por el Triangla con el follón que hay, pues con la aplicación de la reducción de jornada. Pero eso sí, rápidamente van a sacar comunicados, bueno, ya los han sacado, diciendo lo bien que hacen las cosas. Recordar, y eso ya lo hemos denunciado más de una vez, que esta gente, Barrios entre ellos, Muriana, todos estos agraciados por la suerte de no currar, por la jeta de no currar, pues tienen esa costumbre de todo lo malo se lo cargan por lo bajine, no se atreven a escribirlo a CGT, y las cosas buenas que hemos conseguido entre todos, pues se la ponen ellos. A mí me han llegado a decir chavalitos nuevos que hasta les han explicado que son ellos los que consiguieron los 2 días, ¿no? Esto es lo que, hasta dónde llega la jeta de esta gente que no tiene gracia, que es lo mismo que desgraciados. A que luego se ofende... No, es que no tienen gracia, la verdad es que esta mañana veíamos a Morriana y al otro, que siempre se me olvida el nombre, que al final los ha venido a defender el jefe de la cochera, porque es que, pobrecitos, daban penita. El jefe de la cochera y el segurata, que nunca sale de la garita, y esta mañana estaba como alma que se lleva al diablo, mirando siempre para el interior de donde... Sabían de sobra que unos cuantos estábamos dispuestos a ponernos delante de los autobuses. Supongo que no han querido probar suerte y han reculado, lo cual nosotros nos alegramos, porque tampoco a nosotros nos gusta que nos abran expedientes, pero si hay que hacerlo, lo haremos. Sí, por eso digo que era importante el aviso que le estábamos mandando a la dirección de la empresa, de que no se puede jugar, no se puede saltar la normativa a la torera. Que ya es mala. Sí. No se puede saltar la normativa a la torera, y segundo, también tampoco puede dejar a la gente sin servicio de un día para otro y sin comunicárselo a los que utilizan y mantienen todo este tinglao, que no vienen a la ciudad de Barcelona como turistas, sino que pagan vía impuestos y pagan cuando compran su tarjeta o su billete el servicio de transporte público aquí en la ciudad de Barcelona. Pues a mí me ha ido bien estar esta mañana en vuestra cochera, porque he visto a muchos amigos que hacía tiempo que no veía, ¿no? Y te cuentan sus cositas. Y otro, hoy parece que me haya dado por Murriana, pero Murriana es ese que, sobre todo en las cocheras de Horta y Triángulo, lo veis por ahí algún día, que es ese delegado de UGT, ¿no? Que creo que es el tercer sindicato en el que ha sido de delegado. Creo, ¿eh? No estoy seguro. Bueno, pues otra cosa que va contando por ahí, me lo ha dicho un compañero de estos que se va a jubilar pronto, que el hecho de que no se puedan prejubilar como en el metro es porque cuando CGT tenía la mayoría en el comité de empresa, no dio el listado de la gente que se podía jubilar antes del 18. Eso también lo he escuchado yo. Y digo, le he dicho al compañero, no dirá el nombre. Vamos a ver, compañero, ¿tú te crees que los sindicatos tenemos el listado de la gente que se puede prejubilar o jubilar? Pero, o sea, es que lo del Murriana es que raya ya. Pero de todas maneras, tal como él lo dice, parecía como que ellos sabían que se tenía que entregar un listado y no fueron capaces tampoco de entregarlo, porque claro, ellos también estaban en el comité de empresa. Si vieron, como él dice, que nosotros como CGT, como la mayoría, no lo entregáramos, se hubieran colgado la medalla de turno, hubieran pedido, dice, sí, pero como UGT entregamos el listado para que se puedan jubilar a los, irse a los 61. Bueno, esto es para que veáis con qué tipo de gente hay que relacionarse. La verdad es que es mucho mejor, mucho más sano, mucho más saludable, es la relación entre los compañeros, y yo me considero entre ellos de abajo, ¿eh? Los que estamos en las cocheras, los que nos hablamos, los que venimos antes de la hora de trabajar, para estar allí un ratito y entre todos decidir lo que tenemos que hacer. Esto que se ha hecho hoy se decidió el viernes entre los compañeros que estaban allí en la cochera de Horta, y el mismo viernes se organizó, y entre el sábado y el domingo se ha ido apuntando gente, y bueno, el resultado ha sido este. Pues así hay que actuar cuando nos van a quitar derechos a todos, porque quitarle el derecho a los compañeros que están afectados por estas líneas es lo mismo que quitárselo al resto, pues tenemos que actuar como una piña. Bueno, había gente que decía, está ahí montando un pollo por algo que no tiene mucha importancia. Realmente tiene importancia el que no permitamos que la dirección de la empresa haga lo que le vaya rotando. Esa es la importancia que tiene. Y que creo que es importante que reciba un aviso en que no puede ser que vaya haciendo cada cierto tiempo pruebas, va haciendo pruebas con la gente y va quitándole, intentándole quitar derechos, y que no haya una respuesta. Lo que está claro es que, por ejemplo, con la semana pasada hablábamos de aquello que nos constató el recibir la nómina del mes de febrero, que era que TMB y sindicatos de clase como Comisiones Obreras, UGT y el resto son los sindicatos amarillos, habían firmado en un convenio colectivo que se castigaba un derecho, que era el derecho a la huelga. Si nosotros, o si la plantilla, y no hubiéramos dicho nada y no hubiéramos actuado de forma al unísono y de forma directa, seguramente nos hubiéramos quedado quien se lo merecía cobrar ese dinero. Y justo el compañero que ha enviado el anterior WhatsApp nos pide que expliquemos de forma clara lo que hemos cobrado este mes. Lo que pasa es que tenemos un problema, que cobramos y hasta el 20 o a partir del mes siguiente no sabemos bien en detalle qué es lo que nos viene en la nómina. Pero si hemos tenido un incremento, o alguno o alguna ha tenido un incremento de 200 euros en esta última nómina, es debido... En este último adelanto de la nómina. Vale, perdón, sí, siempre me equivoco. En este último adelanto de la nómina, pues seguramente serán los 200 euros de la prima individual de absentismo, que gracias a que actuamos de forma rápida y la gente se informó, conseguimos que la empresa, aunque luego otros se quisieran poner medallas, viera que, primero, iba a perder claramente un conflicto, y no solo iba a perder un conflicto, sino que su descrédito del poco que le quedaba ya a nivel de político como TMB, pues se iba a ir todavía más por los suelos, ¿no? Con esto que estás diciendo queda claro por las dos herramientas que podemos utilizar los trabajadores y que CGT utilizamos. Uno es pues la acción directa, como esta mañana, que tiene unos efectos inmediatos, y otro es, como el caso de que estaba diciendo Ramiro, que aquí estamos decididos a utilizar la vía jurídica. Era una cosa sin prisa, ya llegará cuando se gane, pero estaba muy claro que contra el derecho de huelga no se puede actuar. Y bueno, ¿para qué os voy a recordar el montón de denuncias que ya hemos ganado? Que todos los que me oís estáis disfrutando, incluso aquellos que os ha dado ahora por ser antisindicales, Franco estaría muy contento con vosotros. Es lo primero que se cargaba a todos los sindicalistas, ¿eh? Y encima que los mezcláis a todos, juntáis las chorras con la medina, los vividores, con los que, como los compañeros que estoy viendo ahora delante mío, se han pegado el madrugón hoy para ayudar a otros compañeros. Yo quería hablar también de una cosa que esta mañana, cuando he vuelto a mi cochera, me decían otros compañeros, hostia, ¿y por qué no montáis la misma movida por el tema de la reducción de jornada? Yo aquí lo veo muy diferente, pero estaría bien quizá hacer una asamblea y entre todos decidir. Yo lo que veo que está pasando aquí, que nos estamos enfrentando entre compañeros, no nos estamos enfrentando a la dirección de la empresa. Y por lo que creo que lo que habría que hacer es, desde luego, volver a redactar, cambiar el redactado de cómo se está haciendo la reducción de jornada aquí, tenerlo claro entre todos y pelear por eso. Pero no contra compañeros, sino contra la dirección si hace falta. Y desde luego, todos sabemos que siempre tenemos vividores. Bueno, a estos ni agua, a los vividores ni agua, a los jetas ni agua. A los que utilizan la reducción de jornada para irse a hacer horas a Ízaro, ni agua. A los que se dedican ahí a atender un negocio familiar, ni agua. Pero hay muchos compañeros, la mayoría que tienen la reducción, pues que realmente la necesitan. Pues entre todos nos tenemos que poner de acuerdo cómo tiene que ser esta aplicación de la ley, ¿eh? Y pelear por eso. Sí, ya en el último convenio, cuando entreguemos, se hizo entrega en la mesa nacional del convenio, los motivos por lo que CGT no firmaba, también se puso como uno de los motivos eso, el de que no se acababa arreglando o tratando el tema de la reducción de jornada. Que ya hemos insistido más de una vez, que es verdad que cuando salió el Estatuto de los Trabajadores, desde CGT, en el convenio aquel 2009-2012, la mejoremos, lo que decía el Estatuto sobre lo de la reducción, pero pensando en la gente que de verdad la necesitaba, no como dice el mercader, de que se aprovechen los jetas. Esta y, mañana... lo que hay que es sentarse y volver para que los jetas dejen de aprovecharse del dinero, porque son los que les están haciendo daño al resto de compañeros. Y todos en la cochera, sea en Horta, sea en el Triángulo, pues acabamos sabiendo, entre comillas, quiénes son. Sí, y eso siempre se acaba sabiendo. Y también se sabe pues que hay sindicalistas tipo Murriana que también aconsejan a la gente pues que se coja la reducción para conseguir un cambio de cochera, ¿no? Este es el sindicalismo de UGT, que a cada uno le dicen lo que quiere oír. Sí, o como el que nunca te acuerdas tú de su nombre, que para los mismos, para los que están en el bus turístico, le dice que se apunten, que así económicamente no van a tener tanta merma económica, que se apunten al bus turístico y que acto seguido se pidan la reducción. Me decía un compañero esta mañana que un delegado de Comisiones Obreras ahí en la cochera del Triángulo va diciendo por ahí que la culpa es de CGT, que firmó en el 2009 esto de la reducción, ¿no? Lo que decías tú antes, Godoy. Y este compañero, que es de los nuestros, le preguntaba, oye, sí, CGT lo firmó en el 2009, pero vosotros lo habéis firmado ahora, en el... hasta el 19, ¿no? Tenemos sí, convenio. 2015-2019. Y yo le decía al compañero, no solo han hecho eso, sino que han modificado lo que firmamos nosotros para empeorarlo, porque incluyeron un punto más, ¿no? El que los servicios 90 van a ser básicamente para la gente con reducción de jornada. Como dice Godoy, y está corriendo también por WhatsApp, cuando el Tridente, y en este caso apoyado también por la USO y por ATUP, decidieron firmar aquel preacuerdo pendiente de las asambleas de sus afiliados, acordaros, CGT hicimos un comunicado que lo entregamos en la mesa negociadora por los motivos que estábamos en contra de este convenio. Y uno de los motivos era porque no arreglaba el tema de la reducción de jornada. O sea, que a nosotros, por favor, compañeros y compañeras, en este punto, no nos pidáis responsabilidades. Sí nos tenéis que pedir que nos impliquemos en arreglarlo. Eso sí, y en eso estamos. Y desde aquí ya lo estamos haciendo. Estamos presionando para que este tema se arregle. Mirad, en la cochera del Triángulo, hace dos sábados, estuvimos allí controlando un poco el tema, 45 servicios de matinales fueron para gente con reducción de jornada. Gente con servicio fijo que se queda suplente en sábado, solo se le pudo poner servicio a 25. El resto fueron para atrás, para atrás, para atrás. Es una exageración. Eso no puede pasar. Eso se tiene que arreglar. Pero ¿quién lo tiene que arreglar? Ahora nosotros la única manera que vemos es que la paritaria, donde está el tridente, donde están los que firmaron el convenio, interpreten de otra manera lo que se está interpretando. Sí, y bueno, y si no son capaces de hacerlo la paritaria, nosotros gustosamente sería a través de la permanente o la comisión oportuna, y allí firmado por todos y cambiar aquello. Se cambia esa normativa. Pero, bueno, no se atreven ni a convocar un comité de empresa, se van a atrever a cambiar algo que la empresa no les dé permiso. Bueno, ellos como también piensan que esto está pasando en las cocheras de Horta del Triángulo, y ellos piensan que esas son las dos cocheras, entre comillas, las dos cocheras que hay que castigar. Ellos piensan que, bueno, en Zona Franca y Poniente, como no tenemos este problema, si son nuestros feudos, pues en Horta del Triángulo que se vayan apañando. Sí, porque no deja de ser una minoría la que está afectada. Ya te digo, en Triangla, pues si 45 reducciones cogieron servicio, quiere decir que han perjudicado a 45 gente con jornada completa y con antigüedad, ¿no? Claro, 45 de una plantilla de 600 conductores que somos en el Triangla, pues no es nada. Yo sé que el tridente hace sus números. Pensar que de los demás de 170... compañeros y compañeras que están a reducción de jornada, pues yo creo que en CGT habrán 3 o 4, y no sé si en Actupo otros 3 o 4. El resto están básicamente sindicados entre comisiones UGT y el SIT. Pues claro, es muy difícil que se pongan a hacer algo, ¿no? Contra y además que lo están utilizando como ariete contra CGT para desprestigiar todo el trabajo que hemos estado haciendo durante un montón de años. Ellos, como ha dicho Merca, tienen un montón de afiliados y afiliadas a reducción de jornada, y saben que eso, el mensaje, porque están ahí constantemente, lo están utilizando contra una organización que es la que en su momento, junto con ATUP y en las circunstancias en que se hizo, abrió el tema de la posibilidad de la reducción de jornada de una manera más o menos razonable. El problema es que ahora no es lo mismo cuando se hizo, que habían 20 personas y ahora hay 180 y subiendo, ¿no? Y cuando Merca habla de que, bueno, son 40, él calcula todo el tema, me imagino, de la dimensión de la plantilla, y que evidentemente, aunque sean 40, 20 o 10, esa afectación es importante para la gente que tiene un horario ya habitual, ¿no? Y que a lo largo del tiempo pues está trabajando en ese horario. Bueno, pues sí, el problema, que ya lo hemos contado y lo hemos dicho más de una vez, es que de esos 180 o 190 que hay de reducción, pues digamos así, que entre 150 y o 160 están repartidos entre la cochera de Horta y el Triángulo. Está claro que esto no afecta tanto a la cochera de Zona Franca, que encima es la que tiene más conductores y más servicios, ni a la de Poniente. Por eso siempre también decíamos que quizás la solución pasaría por intentar de aquello que ya habíamos puesto en su momento, en el convenio 2009, de que la gente que pidiera reducción pudiera escoger cambiarse de cochera y todo lo demás, pues bueno, quizás es eliminar esto para repartir mejor donde tiene que estar cada uno. Y si uno tiene que estar en la cochera de Zona Franca, y ahí pues que se reduzca el servicio en lo que pueda. Lo que no puedes es venirte a la de Horta o Triángulo, allí te reduces el servicio, o me apunto al bus turístico o cualquier cosa. Claro, eso va cargando más problemas para las cocheras de Horta y Triángulo. Pues muy bien. Ya sabéis que eso es un tema que estamos ahí, que al final lo que podemos aportar como organización son ideas, pero lo que sí que estamos buscando es un consenso. Un consenso no sindical, sino un consenso con la plantilla. Con la plantilla, porque exacto. La plantilla se está envenenando con esta no agraciados, como diciendo que el comité se una, que vayan todos a una, pero por favor, que no los conocéis. Le estáis diciendo que a la empresa que se ponga de acuerdo con los trabajadores. Eso no funciona así. Lo decía en un mensaje que hoy he hecho. No solo hay que tener razón, hay que tener fuerza para que se imponga la razón. Y la única fuerza que tenemos es que nos juntemos los trabajadores, no los sindicatos de la empresa con los trabajadores. Los sindicatos de la empresa, dejarlos aparte. Estos ya están con la empresa. Hace más de 20 años que la plantilla no quiere saber nada de ellos. Todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a la movilización de los trabajadores. Hacer un poco de memoria, por favor. Lo que podáis haber conseguido a nivel individual es, a lo mejor, por hacerle la pelota a estos sindicalistas que luego le hacen la pelota a la empresa. Cada favor que estos os hacen a vosotros es un favor que la empresa le hace a ellos. Y ellos se lo tienen que devolver. Pensarlo eso. No, pues si es tan fácil como recordar, que el Ramiro lo ha dicho cantidad de veces, este último convenio como fue aprobado. Nos habían estado insistiendo durante meses y meses que hacer un referéndum era lo más democrático y que no firmarían nada sin que sea fuese aprobado por referéndum, y todos sabemos cómo acabó eso. Perdieron dos referéndums y ya no quisieron perder un tercero. Bueno, pues dejamos ya este bloque relacionado con nuestra empresa, con Transportes de Barcelona, y nos llega una noticia que nos envían los compañeros y compañeras del teleférico de TMB, y es que, bueno, parece ser que a nuestra jefa, la jefa Sandía, Mercedes Vidal, verde por fuera y roja por dentro, le crecen los conflictos porque no es capaz de realmente tener una visión, no de recién salida de SADE, de la compañía esta de negocios, de la escuela esta de negocios, sino una visión como lo que tendrían que tener, en teoría, los libros que ella leyó durante su juventud y del reparto de la riqueza. Pues bueno, los trabajadores y las trabajadoras del teleférico de TMB van a ir a la huelga la Semana Santa, del 14 al 15 de abril, cierran el teleférico por un convenio digno. Sí, han hecho un comunicado de prensa los compañeros, que no sé si tenemos tiempo, Ramiro, de... Sí, de ves verlo. Haciendo. Bueno, pues es un comunicado de prensa que dice así: vaga 14 y 15 de abril al teleférico de Montjuïc. Recordamos que el teleférico de Montjuïc es 100% TMB. Comunicat de prensa. Durant els mesos anteriors a aquesta convocatòria, els treballadors i treballadores de projectes i serveis de la mobilitat, Telefèric de Montjuïc, tercera empresa del grup TMB, després de Metro i Bus, hem intentat infructuosament pactar un nou conveni acord marc amb la direcció de la nostra empresa, acord que resta caducat des del desembre del 2016. Han estat diverses reunions des del mes de gener del 17, en les quals la representació dels treballadors ha ofert una plataforma per tractar alguns temes del nou acord, sense que la representació de la direcció hagi, a dia d'avui, presentat cap proposta ni intent concret de negociar sobre cap tema ni demanda proposada. Fins i tot s'ha negat a realitzar actes de les reunions. Les propostes dels treballadors i treballadores es concentren en tema social, ajuda per als fills i persones a càrrec, passi de lliure circulació per utilitzar el transport públic i salarials, pèrdua del poder adquisitiu després de congelacions salarials, festius oficials i antiguitat. S'ha de pensar que el telefèric és una instal·lació que té uns beneficis anuals de quasi 5 milions d'euros nets, en el context d'una empresa on una part important de la direcció sobrepassa els 100.000 euros. Efectivament, esto es como... somos la misma empresa. I alguns 200.000. Mentre això passa, se'ns nega als treballadors el poder adquisitiu més bàsic. La inflació ja passa al 3%. Optar ajudes socials o cobrar un plus quan per Nadal o Reis ens toca treballar. Cosa que a la majoria d'empreses, inclosos les del propi grup, tenen. Ni tan sols es vol tractar temes proposats per la representació dels treballadors, ni en proposen ells. Provoquen un bloqueig inacceptable. Si una empresa amb beneficis milionaris no apuja els salaris de la seva plantilla, al no fer-ho ens aboca una pèrdua del poder adquisitiu. Recordem que l'IPC està en el 3%. Qui ho farà? com a treballadors i treballadores, per tant, ens veiem abocats a convocar aquesta aturada de dos dies degut a la posició totalment immobilista de la direcció de l'empresa. Bueno, doncs aquest, este és el comunicado de prensa que han hecho los compañeros y los vamos a intentar tener en estos micrófonos el lunes que viene. Y hablando de temas de TMB, pues sabréis que en el último Utopía lanzamos una nota, un mensaje, una convocatoria a todos los trabajadores de TMB y también a los sindicatos de TMB, en la que desde la sección sindical de autobuses creíamos que había llegado el momento, respetando a cada empresa, ¿no? Respetando los trabajadores de cada empresa, que son los que en último momento tienen las decisiones, pues creíamos que había llegado el momento que como trabajadores de TMB teníamos que mostrar nuestro rechazo a las políticas que está llevando a cabo la nueva dirección del Ayuntamiento de Barcelona. Y mandamos una nota a todos los sindicatos de metro y autobuses para, si les parecía bien, y están en esta línea, pues tener una reunión y allí acordar, si todos lo creíamos, qué tipo de movilización o de acción podíamos hacer. Nosotros en concreto pensábamos proponer intentar hacer una gran manifestación que llegara a la Plaza San Jaume. Bueno, hasta el momento nos han contestado algunas secciones sindicales y estamos a la espera de que daremos una semana más de plazo, a ver si nos contestan más, y a partir de ahí pues tendremos la reunión con los compañeros que han contestado. De momento de metro nos han contestado tres secciones sindicales, el CIM, CNT y Solidaridad Obrera, que les parece bien la propuesta de CGT de autobuses, y de autobuses nos ha contestado COS, que también les parece bien. Bueno, pues ya digo, esperaremos una semana más y ya pondremos fecha para esa reunión. Muy bien. Hablando de reuniones, el día 7, este viernes, Madrid, gran evento. Nos vamos a Madrid. Nos vamos a Madrid, nos vamos a conquistar Madrid, es así la historia. Se va a crear, se va a celebrar y se va a crear Madrid este próximo viernes 7, en la que nos juntaremos un montón de secciones sindicales de diferentes empresas, en la que CGT tiene, bueno, tiene algún tipo de incidencia o afiliados de toda la península. Nos vamos a juntar y vamos a crear la, será el Congreso Constituyente del sector de transportes de CGT, ¿no, Merca? Sí, del sector de transporte por carretera, en el que vamos a estar mayoritariamente lo que tenemos organizado es el transporte viajero, sobre todo urbano, pero también van a haber pues compañeros del transporte de mercancías. CGT va creciendo inexorablemente, cada vez estamos en más empresas. Han confirmado ya la asistencia de sobre 50 empresas, y bueno, eso es un acicate, ¿no? Porque al constituirnos como sector, pues ya se puede empezar a pensar en movilizaciones a nivel ya estatal. No sé, digo algo, ¿no? ¿Os imagináis convocar movilizaciones por conseguir la jubilación a los 60 años y que esas movilizaciones coincidan en el día en Madrid, en la MT de Madrid, en la MT de Valencia, en Tuzán de Zaragoza, en Sevilla? ¿Os lo imagináis? Bueno, pues esta va a ser una herramienta que puede servir. Claro, ese sindicato que algunos están criticando, lo vuelvo a repetir. Oye, es que estoy dolido porque justo el mes que este sindicato criticado consigue pues que a los que critican les den 300 pavos, que yo les pediría que no que no los devuelvan, pero yo que sé, pues que se los den a Cáritas o a UNICEF, o que sean un poco coherentes con su discurso, ¿no? Bueno, perdón. Estás refiriendo a esos que dicen que a lo mejor no estar afiliado al negocio. Sí, que claro, nos comparan, cuando, nos comparan, sí, con comisiones de UGT, y eso me duele muchísimo. Pero duele cuando conseguimos los logros, o como tú dices, por sentencias ganadas, ninguno se le ocurre decir, oye, qué bien lo habéis hecho, tomar. Sí. Os doy mi parte porque lo merecéis. Claro, porque es que no dan ni las gracias. Claro, tienen que recordar que esas denuncias cuestan dinero y se consiguen gracias a que los afiliados de la CGT en este caso aportamos nuestro granito de arena. Es muy fácil Yo espero y que luego que me lo den, pero si caen 500 euros, que sí, que me los den, que también son míos. No me pienso callar, porque yo los considero unos reaccionarios, pero el hecho de comparar a CGT con la chusma sindical que existe, los considero unos auténticos reaccionarios, y como reaccionarios limitan el fascismo, ¿no? Eso de querer acabar con el sindicato de lucha, el sindicato revolucionario, que yo creo que somos nosotros, toca mucho las narices y desde luego no me voy a callar. Bueno, las toca sobre todo porque luego ellos no renuncian a ninguno de los logros colectivos. Pero son unos putos vividores, como los no agraciados. Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo, el tiempo justo para poner nuestra canción de principio y final. Me hubiera gustado tratar un tema que tenía por aquí, que era el tema de las Kellys, y se nos va el contacto. Bueno, el tema de las Kellys y el intento por parte de algunas organizaciones, en concreto Comisiones Obreras, de vampirizar todo lo que está en relación a las Kellys y las actividades que están haciendo en colectivos como la PAICAM o en colectivos también contra el tema de la del exceso de turistas que hay en la ciudad de Barcelona y otras historias. No tenemos tiempo para más, ya la hablaremos más tranquilamente otro día. Intentaremos que venga en directo una de las representantes de las Kellys para poder tratar esto tranquilamente y explicar en qué se basa no solo su actividad. Ya recordad que hemos tenido dos llamadas que han entrado en directo dentro de este programa, pero bueno, estaría bien que viniera alguna representante aquí a la radio para explicarnos en realidad como movimiento autónomo que sale al margen de organizaciones sindicales, sobre todo decepcionada con organizaciones como Comisiones Obreras y UGT, se organizan. Son gente que vive en una precariedad enorme, son gente en su gran mayoría inmigrantes y son gente que están doblemente explotadas, ¿no? Pues sí, lo vamos a intentar, a ver si la semana que viene tenemos a las compañeras del teleférico de TMB y también a las compañeras de Kellys. Mira, va a ser un programa con presencia femenina, que lo cual está muy bien, que siempre estamos aquí los machitos estos que siempre estamos con estos mensajes duros, pero bueno. Bueno, pues nada, nos despedimos, nos oímos la semana que viene, ya sabéis. Si no nos vemos, pero nos oiremos. Desde el 91,4 de la FM, esto es Contrabanda y este programa es vuestro programa que se llama Radio Rosco. Bueno, Merca, gracias por ayudarnos. Te se ve muy bien, Ramiro. Hombre, sí. Para haberte pegado el madrugón que te has pegado. No está mal. Ya empiezas a tener cara de sueño, pero bueno. Ya está. Como decía esta mañana la compañera de Horta, dice, ¿qué clase de café nos tomamos? Exacto, que es la rabia. Yo a veces me acuerdo que la rabia, el dicho este de quien siembra la miseria recoge la rabia, ¿no? Y es, me viene muy a menudo en la empresa donde trabajo, ¿no? Que esta gentuza va sembrando la miseria y nosotros vamos recogiendo la rabia y se la vamos plantando delante de la cara. Bueno, nos escuchamos. Ya sabéis que podéis oír este programa a través de también mañana por la tarde, noche, miércoles, en la página web de CGT Bus, en Radio Rosco o en los diferentes podcasts que tenemos en Contrabanda. Bueno, salud. Hemos vino, hemos colgado un pino. Y ese no me deja ni fumar. letrero que diga cabrón, CAVRÓN, cabrón.